vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, integrante de Unidad Popular. Venimos de dos excelentes jornadas en Paysandú y en Salto. El día miércoles, una jornada que empezó con una prensa muy intensa, hecha por el compañero Eduardo Rubio, el compañero Martín. Seguimos en la tarde con una excelente reunión con compañeros de Paysandú, y bueno, en el día de ayer estuvimos toda la jornada en el departamento de Salto. Primero, empezar por agradecer la hospitalidad de los compañeros en ambas localidades. Y después nos encontramos con grupos de compañeros organizados, con compañeros firmes, con compañeros que están pensando en las perspectivas de la lucha, en cómo seguir, en cómo mejorar, en cómo organizarse mejor. Entonces, cuando uno encuentra eso, realmente vuelve reconfortado y muy bien para atrás, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, el agradecimiento a los compañeros, el reconocimiento por el trabajo, compañeros fraternos, extraordinarios en cada lugar, pensando en continuar luchando. Y mientras el 26 de marzo hacía prensa, ponía el tema de Palestina en todos los medios, que de parte de los periodistas no recibíamos una confrontación en defensa, ni por supuesto ni del sionismo ni incluso del gobierno de Orsi, nos enterábamos que los intendentes electos justamente de Paysandú y de Salto se encontraban en Israel y mostraban imágenes de un momento de tensión, etcétera, ¿no? Y además nos estamos enterando que Irán ahora, Israel ataca a Irán. Entonces, bueno, Israel está ni hablar del genocidio que están cometiendo en Gaza, pero ataca el Líbano, negocia con los terroristas que pusieron en Siria para quedarse con los altos del Golán, hasta, bueno, la guerra que están llevando con el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra sobre Yemen. Ni hablar la aprobación de nuevos asentamientos en Cisjordania, en la otra parte allí de las tierras palestinas. Entonces estamos en un momento realmente trascendente de la lucha y la resistencia del pueblo palestino, y un momento realmente muy adecuado para lo que se viene este fin de semana, ¿no? Que instamos a todos los compañeros a esta jornada de solidaridad, con el pueblo palestino, a que en cada lugar se haga lo que se pueda. En algún lugar será una pinta de muro, en otro lado será una volanteada, en otro lado una charla, pero sobre todo vayamos al encuentro de nuestro pueblo, de la gente, del Frente Amplista honesto, que tiene una posición de solidaridad con el pueblo palestino, porque realmente es importante conversar el tema en este momento. Nosotros en la prensa criticábamos la medida que anuncia Lubetkin de traer jóvenes palestinos a estudiar agricultura, ¿no? Y le decíamos a la prensa que en esa zona del mundo nació la agricultura, que el pueblo palestino tiene 5 o 6 mil años de conocimiento de la agricultura en esa zona, que saben cultivar incluso en el desierto, ¿no? Entonces, que ese tipo de propuestas lo que demuestra, entre otras cosas, es una gran soberbia, ¿verdad? Es como que si pasan hambre es porque no saben plantar, o que nosotros les podemos enseñar algo, o que la solidaridad, como dicen ellos, porque ahora te están diciendo la solidaridad tiene que ser concreta, y entienden por concreto que hay que mandar arroz y leche, cosa que no nos oponemos que es loable, pero tan o más concreto que eso es romper relaciones con Israel, que es la única medida legal, la única medida moral, la única medida de izquierda que se está imponiendo en este momento, el bloqueo, que no se le venda más armas, que no se le envíe más carne, que no se le envíe nada, la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con este Estado genocida de Israel, y caracterizarlo como tal, porque relativizar que es necesario caracterizar correctamente lo que allí pasa y que se rompa, que se propone o se exige la ruptura de relaciones de Israel porque es un gobierno genocida, porque es una potencia ocupante, porque es un estado de apartheid, ¿verdad? Es muy importante incluso desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? No es lo mismo que te caratulen un proceso jurídico, digamos, de conflicto a genocidio, ¿verdad? Es realmente para no relativizar la cuestión. Entonces, compañeros, hoy que vamos a hacer una audición muy breve, venimos viajando, paramos para hacer la audición, realmente el tema Palestina ha cobrado dimensiones más importantes con el ataque reciente del gobierno de Israel a Irán, porque realmente están, no sé, no sabemos cómo caracterizar, vienen en un buen momento, la verdad que una expresión de nuestro pueblo, con toda la reserva moral que nuestro pueblo tiene de solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, bueno, se encadenarán las actividades de propaganda que convoca el 26, pero que intentan ser amplias, con organizaciones sociales, con militantes de a pie, invitando a todo el mundo que quiera colaborar, y que se encadena con la marcha del día 17, que realmente está adquiriendo dimensiones muy importantes en un momento muy importante, que es necesaria la mayor solidaridad con el pueblo palestino, y concreta, porque como dice, pretende decir Orsi, que su ayuda es concreta, pero lo que se intenta es estar bien con Dios y con el diablo, digamos, ¿verdad? Decir que se colabora con el pueblo palestino, pero que a la vez se firma un tratado de defensa, de colaboración en defensa con el gobierno de Israel. Esa política realmente es una política infame, y repito, lo único que se impone en este momento, y no necesariamente es de izquierda, sino simplemente una persona humana, una persona demócrata, es la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel, y esa es la consigna que nos va a guiar en todas las jornadas de propaganda de sábado y domingo. Así que bueno, es un momento para ir a conversar, sobre todo con la base Frente Amplista, porque cuando se la intenta confundir, la posición clara, el diálogo fraterno, es muy importante en este momento. Los dejamos por hoy, compañeros, nos reencontraremos el domingo 9:30, la audición del Movimiento 26 de marzo, y como ustedes saben, de lunes a viernes, 2:15, aquí en la 36, la audición del Movimiento 26 de marzo. Que pasen bien.